querida, ¿por qué está tan confundida, concha de mi alma? Dejé de tanto llorar. El año que entra, prestándonos Dios licencia, concha de mi alma. Nos iremos a casa y a los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día. Y a los pajarillos cantan, ya viene saliendo el sol. Y yo le digo, levántese Concepción a echarme unas gordas, que me voy pa' la que entra, prestándonos Dios licencia, concha de mi alma. Nos iremos a casa y a los pajarillos cantan, ya viene alumbrando el día. Y a los pajarillos cantan, ya viene saliendo el sol. Y yo le digo, levántese Concepción a echarme unas gordas, que me voy pa' la